esto, esta es tu banda. Pila. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dejé de amarte, te saqué de mi mente. Me costó bastante, pero siempre lo logré. Te quedas con él y sin mi amor. Estoy contigo otra vez y es por pasión. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual. Me comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiada estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Volver a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Para respirar buena música. Que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual. Me comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Como siempre, con cariño, esta es tu banda. Mira, como que. Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida. Como él no te complace, soy tu amante, solo sé. Si te cruzas con él, no es por amor. Como es mucho mayor, tus ansias soy. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual. Me comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiada estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das. Volver a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. También yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da.